páginas en blanco y día con día escribimos algo. De cada quien depende escribir su propia historia. Momentos de risa y llanto, de infierno, de gloria. No hay límites ni reglas para escribir tu libro. El mundo entero es tuyo y tienes albedrío. Pero nunca dejes páginas a la mitad. La vida solo es una y no hay otra oportunidad. No la hay. La vida es un libro de páginas en blanco y de algo al día. Escribimos algo, de cada quien depende escribir su propia historia. Momentos de risa y llanto, de infierno, de gloria.